ajena, yo por ti me muero. Cuando salgas de casa para verte conmigo, no me traigas recuerdos, yo no quiero testigos. Te deseo en mis brazos como amantes y amigos. Y cuando estamos solos, lo demás nada importa. Al hacer el amor me enloquece tu boca y acaricio tu cuerpo que tanto me provoca. Y sentimos los dos que la vida es muy corta. Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca. Y el amor ya está hecho. Detenemos al mundo, pues tenemos derecho. Y después en tu casa no te sientas herida. Hoy fuimos felices, te sentiste querida. Aunque seas casada, en secreto eres mía. Cuando estamos solos, lo demás nada importa. Al hacer el amor me enloquece tu boca y acaricio tu cuerpo que tanto me provoca. Y sentimos los dos que la vida es muy corta. Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca.